Bueno, Ángeles, ya estamos a esta hora con nuestra columnista de esta hora. Exacto, con la profesora Cecilia Viñoles. Buen día, Cecilia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso de columnista suena tan importante. Pero es. ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, por suerte. Contenta de estar con la audiencia de vuelta, gracias a ustedes. Bueno, Cecilia, y con el otoño muy instalado, Sí, haciéndose sentir, totalmente. ¿no? Grisecito ya, bien frito, ¿no? Tremendo. Sí. Ya se anuncia con todo. Exactamente. Exactamente. Bueno, y Sí. nosotros seguimos conociendo plantas y usos de todo que tiene que ver con las plantas y con productos de la naturaleza, podríamos decir. Exactamente, sí, el tema para hoy era un ciclo que vamos a comenzar, que estaba prometido en realidad para los alumnos de la coordinadora, que siempre pedían y pedían a ver si en este tercer año haces, y bueno, vamos a hacer un pequeño ciclo Bien. a través de la radio de hierbas silvestres comestibles. Para seguir, hablamos ya de las virtudes del diente de león, y bueno, hoy vamos a comenzar con la ortiga. Bien, la ortiga que es muy conocida, ¿no? Para la gente. Creo que es bastante conocida también, tal vez menos que el diente de león, pero es bastante conocida. Es bien conocida en lo urbano porque crece mucho alrededor de árboles donde la gente lleva a los perritos a defecar. Justamente porque una de las características de la ortiga es Sí. que necesita suelos realmente con mucha materia orgánica, muy ricos. Entonces, por eso se da ahí. Claro. Antes de comenzar con la ortiga, sabes que yo quería dar unos consejitos para tener en cuenta para recolectar, para la selección de plantas silvestres, porque estamos hablando que, por ejemplo, vamos a recolectar ortiga, verdolaga, llanteno, distintas cosas de repente de un campo, si estamos por ahí paseando, de vacaciones, de un jardín. Entonces, tener algunos consejos en general, algunas como precauciones, digamos. Claro. Ya habíamos comentado de que debemos estar seguros que no provengan de un jardín o de un campo fumigado para consumir algo. Eso es más que evidente. Pero hay que decir de que tampoco se deben recolectar de lugares contaminados donde haya, por ejemplo, presencia de animales domésticos. Claro. Tampoco áreas con aguas en malas condiciones. O sobre todo esa tentación de cerca de rutas y caminos donde los vehículos que circulan dispersan combustibles, lubricantes y metales pesados que quedan justamente en el lugar y en las hierbas y sobre todo, por ejemplo, en los hongos. Saben ustedes que los hongos son los que más absorben metales pesados. Mira, no sabía eso. Ah, sí, inclusive se utilizan para recuperar fábricas o lugares, hay experimentos, no, experiencias, Sí. que se plantan especialmente para volver a restablecer, a limpiar la zona. O sea que, por ejemplo, podemos ver un hongo comestible maravilloso en esta época que mucha gente está recolectando hongos de pino, de eucaliptus, ¿verdad? De los conocedores, ¿no? Nunca recolectarlos cerca de las rutas, porque allí está la mayor carga de metales pesados y los vamos a consumir, ¿ah? Son peligrosos. Nunca comer, por ejemplo, más de una hierba que recolectamos silvestre por vez. ¿Por qué? Esto por si se presenta una intolerancia, porque entonces no vamos a ver a qué tenemos intolerancia, ponele que no sé, te trae, no sé, un urticaria, un tema estomacal, algo. Saber que ese día recogimos ortiga o verdolaga y que comimos eso. No recogerlas tampoco se aconseja en presencia de niños chicos. ¿Esto por qué? Porque vieron que los niños tienen siempre el tema este de imitar y mucha Sí. cosa de jugar. Entonces de repente ellos recolectar algo por su lado imitando y comer algo que es dañino. Sí. Eso es bien importante. Y esto todo lo digo no para disuadirlos de consumir estas hierbas, que justamente lo que estamos hablando que son poderosas en cuanto a nutrición, sino es para incorporarlas a la dieta, pero para ser prudentes, ¿verdad? Claro. Nada más que por eso. Bueno, la ortiga. La ortiga, el nombre botánico es Urtica dioica. Pertenece a la familia de las urticáceas, ya ese nombre creo que nos dice bastante porque nos hace sonar a urticaria o algo de eso, ¿verdad? Sí. Que se caracteriza toda esta familia en general por tener pelos urticantes, irritantes, que liberan una sustancia que produce inflamación en la piel y picazón o ardor. El nombre deriva del latín uro, miren qué interesante, que quiere decir quemar, obviamente por la sensación que producen los pelos urticantes, que ¿sabes qué es lo que contienen? No. Ácido fórmico, el de las hormiguitas coloradas cuando nos pican. Por eso es que es tan irritante, tan molesto. Bueno, hay varias variedades de ortigas. Acá tenemos la urtica dioica, que es la que vamos a hablar y la que vamos a comer, y también tenemos la urtica urens, que es parecida, pero tiene un hábito de crecimiento similar, pero tiene hojitas más pequeñas. Pero también existen otras variedades que no están en nuestro país. Por ejemplo, miren esta, la ortiga romana, urtica pilulífera, que dicen que es más virulenta, mucho más que la común, y que se supone que llegó al Reino Unido con los romanos, con los ejércitos, que al invadir traían semillas que las iban plantando. Y ustedes dirán, ¿por qué las iban plantando? Bueno, el motivo, miren qué loco, era que usaban la ortiga para masajearse las piernas y los brazos, para estimular la circulación y mantenerse calientes en el inhóspito clima británico. O sea que se irritaban, digamos, como por gusto, los miembros para poder circular. Claro, uno piensa en los romanos en las películas, siempre con las piernas al aire. Imagínense en el frío, ¿no? Claro, claro. Sí, increíble. Bueno, el nombre inglés de la ortiga es nettle, y que viene del anglosajón también, que la palabra quiere decir aguja, o sea que coincide con lo que pincha, con lo urticante. Tal como sabemos, se encuentra en suelos ricos en materia orgánica, en campos donde, por ejemplo, han pastado ovejas, vacunos, en donde generalmente ha habido actividad del hombre, y siempre son suelos ricos en nitrógeno. Les voy a contar algo interesante sobre los usos de la ortiga, que acá creo que no lo sabemos, ni creo que nunca se haya utilizado de esta manera. La fibra de ortiga es similar al lino y al cáñamo, y se usó de igual manera para hacer telas. Por ejemplo, se hacían tela para velas de barco, se hacían redes de pesca, todo esto estamos hablando en Europa. Y, por ejemplo, en Escocia, inclusive hasta los siglos XVI y XVII, se seguía usando en mantelería y en la fabricación de sábanas. Y dicen que su fibra era mucho más resistente, más durable que el lino. Que ya el lino, la verdad que es una tela realmente bella, ¿no? Y resistente y preciosa, de gran duración. ¿Saben que durante la guerra, por ejemplo, en Alemania y en Austria, cuando escaseaba el algodón, se recurrió al uso de la ortiga para sustituirlo, y usaban tanto la urtica dioica como la urtica urens para hacer telas? Y durante 1915, 1916, los alemanes la utilizaron entonces para confeccionar la ropa para el ejército. Creo que para hacer una camisa o algo así, se necesitaban unos 4 kilos de ortiga. O sea que mira lo que llevaba, ¿no? Evidentemente, claro, se ve que se dejó de usar bastante porque no era muy rendidora. Se utilizó en momentos en que no había otra fibra, digamos, a disposición. Pero algo interesante, parece de que es una fibra muy resistente, pero bastante difícil de extraer y de procesar, que por eso también fue que se dejó de utilizar. Bueno, la ortiga lo que nos interesa a nosotros, lo que nos compete también es la parte de aportes nutricionales, y allí sí. también es súper destacada. Tiene abundante calcio, o sea que viene también a niños como a nosotros los más veteranos, para esos aportes que ya es más difícil de fijar, en este caso viene muy bien. Vitamina A, vitamina B2, vitamina K, mucho hierro. Piensen en espinaca, en acelga, en todo, en kale, en todo lo que se nos dice de comer de verdes para aportar hierro, la ortiga tiene mucho más. O sea que es bien bueno incluirla. Tiene también fósforo, tiene magnesio, tiene potasio y en especial es rica en clorofila. Desde el punto de vista culinario, siempre fue muy apreciada como una verdura muy saludable, muy nutritiva, y siempre se la recomendó. Naturalmente, la gente de los pueblos sabía que había que usarla en casos de anemia. Para conservar, claro, todos estos aportes, siempre, como decimos, es mejor cocinarla al vapor o en una cocción breve, simplemente salteada. Vamos a decir, obviamente, de que su recolección tiene que ser con guantes, ¿no? Por lo que pincha. Obviamente, más que con guantes de jardinería, que pueden ser gruesos, ahí puede servir, inclusive con guantes de goma, de los que usamos para limpiar, pero en este caso, exclusivos para la recolección, no que los usamos para limpieza en casa y usamos el mismo guante. Nos compramos un parcito especial para la recolección. Se la puede consumir de muchísimas formas, tal como consumiríamos una espinaca, por ejemplo, como agregado a huevos revueltos. Comentar de que apenas ella entra en contacto con el vapor o con esa breve cocción, ya no pincha. Bueno, huevos revueltos, en buñuelos, en este caso de los buñuelos, la agregaríamos cruda, directamente picada en la masa, porque así perdemos menos nutrientes y no hay necesidad. Claro. ¿Y el gusto es parecido a alguno que sea muy familiar? Es bastante parecido, sí, un aire de espinaca tiene, un aire de espinaca. Yo la he comido en mezcla, en relleno justo, que era lo otro que iba a decir, en relleno de pastas. Comí de ortiga con borraja. Sí, que son hierbas que se suelen recolectar juntas y que son clásicas de relleno de pastas en Italia, sobre todo en Italia más que nada. En ñoquis de papa podemos agregar perfectamente un puñado de ortigas y los podemos servir con crema y con un queso, un poquito de queso azul, que daría una delicia, una fineza. Puede ir perfectamente en potajes, en guisos, en sopas, agregada sobre el final, si hacemos una sopa de distintas verduras. Puede ir en croquetas, en relleno de croquetas de papa, de arroz incluida. Su jugo también, el jugo extraído, ahí necesitamos bastante cantidad, ¿no? En una juguera, o supongo que antiguamente el jugo se lograría seguramente en un mortero. Jugo es muy recomendado en caso de debilidad, en caso de cáncer, de sida, combinado, un agregado a un jugo, por ejemplo, de zanahoria o de manzana verde. Y saben de que el jugo fresco de la ortiga en sí es antídoto, es el mismo antídoto para el ardor que provocan los pelitos. O sea que se curaría esa picazón, esa irritación con su propio jugo, refregándolo por la piel. En infusión, Ángeles, se ha usado para combatir la diarrea, también para la malnutrición y también como diurético. Tú sabes de que en la Segunda Guerra era una costumbre en Inglaterra, cuando ya no quedaba demasiada comida, pero se salía a recolectar al campo la ortiga, y las mujeres que habían quedado en casa, en general, dejaban en el alféizar de la ventana o en la puerta una sopa o una infusión, digamos, hecha con ortiga, para que alguna persona que pasara, que estaba sin comer, pudiera servírsela, pudiera tomarla así libremente para mantenerse lo más saludable posible. O sea que había esa actitud de generosidad. Claro, claro. Sí. Bueno, se ha estudiado también utilizado mucho en caso de artritis y de gota. En esos casos no se utiliza infusión, sino que también se usa el jugo. Para comerlas, bueno, tal, para ser usada con fines medicinales, hay que usar en general ortigas jóvenes, o sea, antes de que florezcan. Ahora la ortiga está empezando, la vamos a tener todo el invierno. Yo les conté que tuve una en la huerta, acá en la azotea, que creció y bueno, que semilló. Y la verdad que ahora me encontré con que en unas macetas que quedaron vacías de linda tierra, tengo pero un montón de ortiga. Y bueno, este año por supuesto que la voy a dejar y mi idea es justamente comerla, cortarla y comerla. Probarla en distintas cosas. La raíz de la ortiga, como todas las raíces que hemos hablado en decocción, se usa, mira qué loco, en enjuague para combatir la caspa. Yo no sabía de esa, de esa utilización. O sea que sí sabía que lo habíamos dicho en el momento, ¿se acuerdan? Con el orégano, ¿no? Sí, me acuerdo. Claro, la infusión esa de orégano, que se cuela y se utiliza como enjuague para la caspa. Pero bueno, acá tenemos otra más, otra opción más. Yo he visto shampoos y de todo que tiene que ver para el pelo con ortiga. Con para ortiga, la caída del pelo y cosas así. Se usa mucho con ortiga, justamente generalmente ahí creo que la función es para fortalecer el cabello o el cuero cabelludo. Sí. Como hay, por ejemplo, con romero también, con romero que se utiliza para evitar la caída de cabello, ¿no? Es cierto. Sí, con ortiga. No sé muchos... cuánto llegará de esas hierbas al shampoo en sí, ¿no? A los productos en sí, con tanta industrialización. Claro, exactamente. No sé a nivel, a ver, estamos hablando, claro, los que yo recuerdo son shampoos, a ver, de cosmética, así en general industrializado. Claro, natural. Claro, algunos que tienen como esa onda un poco más natural, que probablemente sean más naturales, menos nocivos en cuanto a ingredientes, pero también es recordar que tenemos la opción que habíamos dicho cuando hablamos de la huella ecológica de toda la línea de shampoos y de enjuagues que hay ahora artesanales en pasta, digamos, claro, como en formita de jaboncito. Bueno, ya lo dijimos que obviamente hay que cosecharla con guantes y tanto una vez que está cocinada, tanto como que ha sido secada, si vamos a secar cualquier hierba, recuerden que la tenemos que atar, hacemos un ramito, digamos, boquita abajo, la atamos con alguna piolita y la tenemos que dejar secando en un lugar a la sombra y aireado, donde circule el aire para que no se pudra, no agarre humedad. O sea que cocinada, secada o, por ejemplo, claro, obviamente se puede hacer tintura con ella, ya no pincha más. Claro. Otra cosa simpática, en Irlanda, en el condado de Cork, el 30 de abril, justo, no hace tanto, descubrí que es el día de la ortiga. Imagínense la importancia que le dan los irlandeses a la ortiga, que han sobrevivido y dependido de ella muchísimo tiempo durante las hambrunas que han tenido. Sí, y ese día hay una costumbre que los jóvenes salen a las calles a festejar y salen justamente, arman ramitos de ortigas y se persiguen azotándose unos a otros con los ramitos. Dice de que los agarran así nomás en la mano, sin protección, y que parece de que cuando la apretás mucho, los tallos ya no pincha. Eso decía. No lo sé y no tengo intención de probarlo. No, por la duda no intentes. Ningún interés. No, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Antes de que terminemos, te digo que hay un mensaje de Javier que manda un saludo para todos. Dice, quisiera hacer una pregunta a la profesora Cecilia, si puede comentar algo sobre el chayote. Planté una y me ha dado una cantidad enorme de frutos y agradece. Y Gerardo y Alicia agradecen, dice, agradecido y fraterno abrazo a nuestra tan ilustrada y sabia maestra, profesora y compañera Cecilia, manteniendo las memorias populares, medicinales de nuestros ancestros. Y lo mandan Gerardo, Alicia y nuestras hijas y nieta Ainarita, dicen. Bueno, sí, toda la familia junta. Bueno, un saludo para ellos y también para Javier. Bueno, sí, podemos llegar a hacer algún comentario. Y queda mucho por tratar en este año. Y también una de las cosas que iba a empezar a incluir más para el invierno, que no hemos hablado hasta ahora nada de árboles frutales, como se viene la época sobre julio, agosto, de plantar frutales, y ya bastante gente ha pedido tratar, por ejemplo, el tema del limonero, de cómo plantarlo, cómo cuidarlo, y bueno, y tengo en cuenta entonces lo que él pide para próximas audiciones. Muy bien, Cecilia, como siempre, muchísimas gracias por los aprendizajes que nos dejas siempre. Decirles rápidamente, un uso en Purín para la huerta se usa para fortalecer y estimular la flora microbiana en el suelo y en la vegetación, y preparamos el Purín nosotros con ortiga. Y bueno, y también ayuda mucho en el proceso del compost, porque ayuda a acelerarlo y favorece la fotosíntesis. ¿Y cómo se pone así también? Se hace el Purín, y se agrega el compost. Muy y bien. Si querés rapidito, ¿sí?, les digo una receta de sopa para que la puedan hacer. Sí, claro. Mira, es una sopa irlandesa, obviamente, es en base a una cebolla, bien linda para una noche ahora de otoño, una cebolla, un puerro cortadito, se le da una salteadita en manteca con un chorrito de aceite. Saben que se agrega aceite a la manteca para que la manteca no se queme, ¿verdad? Claro. Bueno, dos papas grandes cortaditas, 3 tazas de ortiga, o si no, más papas y menos ortiga, de acuerdo a lo que tengamos, caldo de verdura o de pollo, eso a gusto de ustedes, sal, pimienta, y se puede comer así o se puede procesar a hacer tipo sopa crema. ¿Tá? O sea que aprobamos. Muy bien. Bueno, muy bien. Ángeles, un con beso y hasta la próxima. Quedamos. Hasta la próxima, Cecilia. Buena semana a todos. Chau, chau. Chau, chau.